tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, los malditos, los malditos. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Joaquín Pérez nació en Salta el 29 de noviembre de 1920. Profesor e investigador de historia. Docente en instituciones secundarias y terciarias hasta 1955. Fue luego secretario del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata y director del Instituto de Historia Americana. Desarrolló una amplia tarea abordando con seriedad y singularidad el estudio de nuestro pasado. Entre sus obras pueden mencionarse Ramírez y Artigas, San Martín y Carrera y El año 20 desde el punto de vista de la política social. Pasó la inmortalidad en la localidad de Río Colorado, en la provincia de Río Negro, el 21 de julio de 1980. Canto Maestro recuerda a Joaquín Pérez, un docente que nos señaló la historia. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Y sí, después de esta sección, Los Malditos, que tan gentilmente nos permitió realizar Norberto Galasso, historiador, ensayista, discípulo de Arturo Jaureche. Bueno, su obra es de fuente de permanente consulta. Recordamos Seamos Libres y lo demás no importa nada, Vida de San Martín. Verdades y mitos del Bicentenario, una interpretación latinoamericana, Vida de Raúl Scalabrini Ortiz. Bueno, fundó con otros compañeros el Centro de Estudios Felipe Varela y el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Cetera distingue con Maestros de Vida Norberto Galasso, Revisionismo y Pasión, el pensamiento nacional y popular. Y acá viene la presentación de Alejo y las palabras de Norberto Galasso. Cetera distingue con Maestros de Vida Norberto Galasso, un auténtico maldito que hace historia. Bueno, es una gran satisfacción para mí estar aquí con este premio, con esta designación, este reconocimiento. Yo le puedo decir que soy un modesto discípulo de Arturo Jaureche, de Calabrini Ortiz, de Rodolfo Cuigros, de Manuel Duarte, y también de aquellos que en el campo sindical dejaron sus huellas, como Aldo Olmos o Germán Aldar. Me han puesto allí una pequeña gota, una pequeña cantidad de arena para promover lo que seguramente será el futuro de los próximos años. Una América Latina unida, libre e igualitaria. No hay ninguna duda de que este retroceso histórico va como los ríos tratando de correr al contrario de su curso. Bueno, yo lo recibo con profunda satisfacción, especialmente por los momentos difíciles donde el campo nacional y popular está denigrado desde las altas esferas. Estamos viviendo una especie de tragedia en toda Latinoamérica, donde hemos retrocedido bastante, y con la confianza de que vamos a recuperar posiciones, retomando las enseñanzas de Jaureche, de Andrés Arregui, de Puigros, de Perón, de Vita, de tantos otros. Y bueno, eso es lo que me da optimismo a mis altos años para seguir en la lucha. ¿Algún trabajo que estás preparando para editar? Mira, estoy haciendo una biografía de Germán Abdala, que yo le tuve un gran afecto, el afecto que acompañó como pudo su larga enfermedad y su prematura muerte. Y bueno, con los muchachos de ATE recuperamos discursos de él y posiciones de él muy interesantes, que creo que pueden servir para los jóvenes gremialistas que no lo conocen, que no lo han tratado. Es una de las figuras más importantes del sindicalismo argentino. Alberto Galazo, muchas gracias por distinguirnos con tu amistad a todas las estiras. Bueno, gracias a ustedes. En este sentido, y hablando de los maestros de vida, creo que, por supuesto, sin descalificar a todos los que aquí han sido designados, los verdaderos maestros de vida fueron los docentes enfrentando la exigencia de las paritarias frente a un gobierno insensible. Nada, gracias. Norberto Galazo, decir que es una parte importantísima de nuestra historia continuador. Él dijo un humilde, pero es un continuador extraordinario de Arturo Jaureche, con más de 50 títulos. A veces uno escribe por ahí en una servilleta algo que supone que es un poema o un cuentito o algo y considera que es un trabajo memorable, y Norberto Galazo, con su sencillez, sí, más de 50 libros. Igual si no sé, Gustavo Santaolalla fue otro de los que fueron premiados, distinguidos con la Maestros de Vida. Vamos a escuchar el agradecimiento de Gustavo Santaolalla. Hola, soy Gustavo Santaolalla, y aunque no pueda estar ahí físicamente, quiero transmitirles mi profundo agradecimiento por esta increíble distinción que me están otorgando. Cuando era muy jovencito, un chico con un gran amigo, siempre nos decíamos que nuestro sueño, cuando fuéramos grandes, era ser mejores músicos, mejores artistas y mejores personas. Teníamos como esa búsqueda que no pasaba solamente por nuestra profesión o por nuestra expresión a través del arte, sino también esa búsqueda de perfeccionamiento y de pulido de nosotros como personas, como individuos. Entonces he tenido la fortuna de tener muchos reconocimientos en mi vida, en el mundo de la música, en el mundo del cine, en distintos órdenes, pero creo que realmente esta distinción, otorgada nada más y nada menos que por ustedes, que por Cetera, con sus 450.000 afiliados, esos maestros tan importantes, tan necesarios, que acompaño también en su lucha, tan importantes y necesarios para todo lo que uno pueda hacer y aspirar de un país, de una nación, del mundo, la educación. Entonces, recibir esta distinción como maestro de vida de parte de ustedes es para mí un honor inmenso. Me siento profundamente agradecido y espero que esto sirva también como un incentivo para seguir tratando de ser mejor. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Paz. Paz. Las palabras de Gustavo Santaolalla, músico, fundador del grupo Arcoíris, ganador de dos Óscar por la música de las películas. El agradecimiento de Cetera. Recordamos que estamos en Canto Maestro, programa de Cetera, en Radio Gráfica. El teléfono para comunicarse es el 2150-7456, el celular 1550-12-3589. Por ahí, si hay alguno que le gusta los caracteres o lo que sea, Twitter, arroba radiográfica FM89.3, al Instagram, arroba radiográfica 893, o la página será www.radiografica.org.ar. Estamos en esta semana muy especial para nuestra organización, porque además de realizar ese encuentro de prensa donde participaron todos los secretarios de prensa de las entidades base de nuestra organización, con visitas importantes, tuvimos una ceremonia donde se entregaron los maestros y maestras de vida. Estamos 12, sí, una menos cuarto ya. Vamos a escuchar a esta gigante, gigante, gigante, gigante de los derechos humanos, que es de la... Vamos a leerlo bien porque uno dice gigante, gigante, pero familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, Lita Boitano. Enseñanza, tallerismo de mi época, maestra, maestro. Por ahí me tocaron señoras grandes, me tocaron mujeres que era la mujer del médico, de qué sé yo. Pero también tuve maestras laburantes, llegué a tener, pero claro, no existía. Lo aprendí después yo todo. Lo aprendí junto a mis hijos que ya no están, pero aprendí la lucha al lado de las maestras y de los maestros. Así que es un orgullo enorme haber recibido, creo que con todo el organismo, no yo sola, sino justamente representando a un organismo como familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y luchando junto a CETERA, a UTE, a toda la lucha de los maestros, por los profesorados, por todo, y por los 30.000 detenidos desaparecidos. En nombre de ellos seguimos la lucha junto con ustedes. Lita Boitano, de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, en la ceremonia de las distinciones que se entrega de maestras y maestros de vida 2018, donde la CETERA, ya lo dijimos, rinde un homenaje distinguiendo a aquellas personalidades y organizaciones que con testimonio de vida, con su obra y con su ejemplo de entrega, alumbran la lucha por una sociedad más justa. Alita, si alumbra. Bueno, son menos cuarto pasadas, casi 22 grados, si vas al Blue, al compra-venta, podés conseguirlo más cara, la temperatura, todo depende. Hay algunos arbolitos que te la venden más cara. Bueno, vamos a la compañera en educación y socióloga y doctora en historia, Dora Barrancos, feminista. Muchísimas gracias. Este año, como estoy poniendo de vieja, me llueven las consideraciones. Pero como me estoy poniendo vieja, me estoy poniendo muy llorona. Y les digo de verdad, pocos reconocimientos me llegan acá como este. Porque debo decir que yo nací casi, literalmente, en una escuela pública. Mi viejo era maestro rural, defensor de los derechos de los docentes. Tengo en el ADN esa prisión. Y quiero decirles que comencé mi vida laburante como maestra en una humilde escuela de Ciudad Vita, aquí en La Matanza. Eso fue en el Neolítico Superior. De modo que no me hagan revisar mucho. La verdad es que se tiran qué dignidad, qué fuerza, cuánta resistencia, qué orgullo. Por favor, no nos olvidemos. No hemos nacido para la servidumbre voluntaria. Será de él y volveremos. Y sí, ahí la escuchamos a Dora Barrancos, y ahora vamos a escuchar a este amigo Lorenzo Antonio Pepe, que nació en San Peña, en provincia de Buenos Aires, sindicalista y político, fue encarcelado en diferentes gobiernos, y hacemos la lista, no terminamos más. a principios del 68, de 1968, fue parte del Congreso Normalizador de la CGT como representante de la Unión Ferroviaria, participando en la creación de la CGT de los argentinos, cuyo secretario general, me pongo de pie, fue Raimundo Ongaro. Fue diputado nacional, en la actualidad se desempeña como secretario general del Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Me vuelvo a poner de pie. La CETERA le otorga la distinción Maestro de Vida a un militante del Movimiento Nacional y Popular, un hombre que recuerda su origen, un compañero que no olvida las banderas. Estoy conmovido, enormemente emocionado. Uno no busca en la vida ser aplaudido. Los maestros de la vida en serio son los que nos hacen hoy el homenaje a este grupo de hombres y mujeres. De tal manera que no hay nada más que palabras de agradecimiento, porque uno pelea la existencia no en búsqueda de reconocimiento, porque en definitiva, en el caso por lo menos personal, yo no hice nada más que cumplir acabadamente, por supuesto, y con toda fuerza, aquello que la ley y la Constitución Nacional me lo indicaba, y lo hice. No voy a sufrir con tantos centenares y centenares de compañeros, la cárcel, la persecución, por el solo hecho de pensar diferente. 20 años de protección, teníamos una mirada diferente de la sociedad, más ecuánime, mucho más igualitaria, con la lucha por la igualdad de oportunidad. O sea, todo esto por lo cual nuestros maestros pelean todos los días, que además pagan, como en el caso de Sandra y el compañero auxiliar, con la vida, agregándole a su trabajo profesional su propio trabajo humano, lo que lo destaca y lo que yo lo recojo como verdadero ejemplo de vida, verdaderos maestros de vida. Nosotros teníamos un sentido del bien común, como lo tienen hoy todos los docentes, todos los maestros, que es mucho más que docentes. Un maestro es eso, un maestro para que otros aprendan con una vida ejemplar como la que han llevado y llevan estos hombres y mujeres con tanto sacrificio y durante años. Nosotros no hemos sido nada más, en mi caso, muy enormemente halagado, estoy conmovido y emocionado desde el fondo de mi corazón y con verdadera sinceridad y sentimiento a quienes hoy han organizado este evento, que son los verdaderos maestros de la vida y de nuestras futuras generaciones. A ellos, gloria y honor. Y ahí las palabras de este gigante, de tiene algo de historia Lorenzo Antonio Pepe, ¿no? Parece con tanto, bueno, no quiero, pero decir que es un baluarte de la lucha política y sindical. Y vamos a el agradecimiento de los familiares y amigos de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores de la educación de la escuela número 49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, que murieron por darle unos chicos. Bueno, escuchemos el agradecimiento. El domingo se van a cumplir 4 meses de la ausencia de Sandra y de Rubén. Es duro, insisto, terrible vivir cada día este dolor que va atravesando no solamente a los familiares, sino a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de Moreno, porque seguimos aún en una desidia total. Seguimos con las escuelas sin funcionar como corresponde. Los docentes y los compañeros auxiliares no hemos dejado nunca el lugar de trabajo. Hemos dado clases en la calle, en las veredas, en las plazas, en lugares que nos han prestado. Los auxiliares han colaborado junto con las familias para preparar el alimento para cada uno de los estudiantes de nuestras queridas escuelas. Se olvidan que hemos perdido a dos compañeros, se olvidan que han asesinado a dos compañeros, a dos trabajadores de la educación, a Sandra y a Rubén, que eran personas con un compromiso social importantísimo, con una convicción, con una dedicación total a la educación pública. Creían en la educación pública, estudiaron en las escuelas públicas y respetaban a cada uno de los trabajadores de la educación pública. Hoy estamos felices por este reconocimiento. Gracias a cada uno de los integrantes de CETERA, gracias a cada una de las personas que acompañaron, familiares, amigos, gracias a cada uno de los presentes que han mencionado y han recordado a Sandra y a Rubén, porque como así lo han dicho y lo repetimos en Moreno, la salvación de todo esto es a través de la educación. Ningún pueblo va a salir adelante sin una salud pública, sin una educación pública. Gracias, mil veces gracias a todos. Y así escuchábamos el agradecimiento de los amigos, familiares de Sandra y de Rubén, sí, asesinados de Sidia. Nos vamos a ir mateando con este gran amigo que es un músico que triunfó en el mundo, tuvo que exiliarse, Juan José Mozzalini, que nació en José C. Paz, el 29 de noviembre de 1943, Mateando Sueños, Juan José Mozzalini. El divague total, y al fin y al cabo, ¿por qué no alguna vez lo voy a hacer? Está lleno de imágenes los sonidos para mí. Lo poco que he hecho como compositor son todas historietas. Es como un cortometraje o como un largometraje, al fin y al cabo. Hay muchas imágenes, muchas. En consecuencia, me da ganas de escribir una. Si todo va bien, hasta puede ser el sujeto de un film. Pero bueno, soñar, dado que estamos mateando sueños, imagínate. Lo digo en voz alta. Y me pasan cosas en cualquier lugar. Yo tengo un triángulo armado que se lo afané a Cortázar. Un triángulo geográfico en el cual hay tres puntos por el cual él tiene sus bases operacionales. La del corazón, la del sueño, la de la escritura, la del trabajo. En fin, todo impregnado. Y ese triángulo de él, como por casualidad, es el mío hoy. Es decir, es París o alrededores. Es Mallorca. Y es Buenos Aires. Entonces yo a veces estoy acá durmiendo en Buenos Aires y me salta, qué sé yo, la Dragonera, que es una islita y donde yo frecuento desde hace, un lugar que frecuento desde hace 30 años. Y como ahí también lo frecuenté a Julio Cortázar, tiene todo un peso eso. Al fin y al cabo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy soñando en base a esa especie de triángulo que me seduce, me sigue seduciendo. Por eso que trato de venir más a Buenos Aires, que lo tengo de una manera deficitaria en lo cuantitativo. Entonces estoy un poco más, me quedo 3 meses y en uno de los ángulos del triángulo. Y me da ganas de salir, fundamentalmente para el interior del país. Buenos Aires, todo bien, genial. fantástico, recibo mi cuota, pero me rajo. Y esto no es peyorativo ni agresivo, es a título personal. ¿Me rajo a dónde? Pues me quedo en Argentina y me voy para la cordillera, o ahora, a fin de año, ya tengo planeado un mes con un autito, el bandoneón. Esta vuelta voy a llevar el bandoneón y voy a tocar donde venga, con un cuñado mío, y haremos el litoral, y tengo ganas de ir hasta la provincia donde, a ver si por ahí huelo alguna flor que mi vieja olió cuando era adolescente, porque ella es de Formosa. Y tocando en este tema maravilloso, Prepárense, de Astor Piazzolla, mateaba junto a nosotros en Canto Maestro, programa de Cetera por Radio Gráfica, Juan José Mozzalini, quien nacía un día como hoy, en 1943. En la operación técnica, San Telmo a muerte, Paula Sotelo, baluarte de Radio Gráfica, que supo aguantar las incorrecciones de quien hoy transmite desde aquí. En el control central, Marcos Maldonado, que debe estar ausente, ya audios Andrés, y en la conducción, Alejandro de Michelis, que su espíritu anda dando vueltas. Nos vamos, y le voy a pedir a mi gran amiga, que ya me está matando, si me puede poner el audio 26 y cuando termina el 27, porque es fantástica, Roberto Baradel y sus palabras en la ceremonia Maestros de Vida. Hasta el próximo jueves a las 12. Muchas gracias. Cuando nos sintamos devastados, cuando nos ataquen, cuando mientan, cuando difamen, cuando estigmaticen y pareciera que la mochila se nos hace muy pesada, pensemos en Sandra Rubén, en los 30.000 compañeros detenidos del Campo de Chico, y la mochila se hace mucho más liviana y el compromiso mucho más fuerte para derrotarlo y honrar efectivamente la vida de estos compañeros y compañeras. Gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera.